que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo Alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien, 21:33, 14 de junio del año 2013, viernes. Muy buenas noches para todo el mundo y buen comienzo de fin de semana. Arrancamos otro programa de Universo Alternativo. Jorge. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Mi cuadro gripal recién está en sus comienzos, así que Winter te puedo decir. No, de Winter Here, pero sí, ya llevo hace tiempo. Este. Pero estoy en condiciones de acompañarte en este maravilloso viaje al que llamamos Universo Alternativo. Maravilloso y para nada homoerótico viaje al que llamamos Universo Alternativo. Por supuesto, sobre todo no es homoerótico. Exactamente, sí. Hoy tenemos un programa bastante variadito. Tenemos un programa que por un lado va a tocar la pata videojuegos de este programa. Por otra parte, la parte cómica y divertida y la parte de cine. Pata videojuego y tecnología, la E3. E3. Feria de videojuegos, feria no, o sea, el evento donde las tres grandes empresas muestran lo que nos va a deparar lo que queda de este año y el 2014 en la materia de videojuegos. Luego vamos a estar hablando un poquito de eso en el primer bloque, vamos a estar reseñando un poquito de las tres empresas. Sony, Microsoft y Nintendo. Y luego, bueno, destacar algunas de las cosas que pasaron, algunos, mencionar algunos títulos de juego. Hacen un comprimido, como vieron como el icono del WinRAR que tiene tres libros en una morsa. Bueno, meter un comprimido de tres en un bloque. Exacto, pasó mucho además en materia de videojuegos, ¿no? Se revelaron las dos consolas que van a estar compitiendo. Nintendo ya había revelado la Wii U hace un tiempito atrás. Y bueno, Nintendo y Microsoft habían anunciado ya que... Sony había mostrado ya el control del PlayStation 4, pero sí, finalmente reveló la consola, el diseño. Se vino con todo. Y Xbox reveló la evolución de la 360, que es la Xbox One. De más está decir que los frikis a lo largo del mundo ya están peleándose por cuál será la mejor, aunque ninguno la tiene en la mano. The Console Wars Begins. Claro, The Console Wars Begins. Además hay toda, por lo menos por parte de Nintendo, lo que vi, no te puedo decir mucho del otro lado del charco. Contame. Pero del lado de Nintendo ya vi que además hay mucho cambio de lavado de rostro de muchas cosas. Por ejemplo, viste que van a estar saliendo los nuevos Mario, Zelda, claro, etc. Una cosa que tiene Nintendo es que tiene franquicias que siguen gustando y gustan a través de los que ya son años. Clásicos. Claro, ahí va. Franquicias que son clásicas y que siguen utilizándolas. Por un lado se le puede llegar a cuestionar eso, pero te puedo mover un poquito de eso, no quiero claro. Tampoco. Sí, tampoco meter. No, metamos tanto en la intro ahora porque si no es medio. Bueno, después, segundo bloque, vamos a tener una reseña cinematográfica. De After Earth. Después, película de la Tierra, es después de la Tierra, en español. Sí. La describimos en Facebook como una película dirigida por M. Night Shyamalan. Basada en una historia de Will Smith. ¿No? ¿Qué podría ser el Príncipe del Rap? El Príncipe, ojalá hubiera sido una película con el Príncipe del Rap. Hubiera estado tan bueno. Lo mejor es que la fui a ver en español. O sea, fui a ver todo lo malo posible. Latino. En español, latino y cómo es esto. Y además de tarde fue, estaba lleno de prepúbenes. Ahora después vamos a entrar en cómo fue esa visionada de la película. Pero lo importante acá es que yo me hubiera encantado que le hubieran puesto la voz del doblaje al personaje de Will Smith con la voz del loco que hacía el príncipe del rap. ¿Seguirá vivo esa persona? Es una buena pregunta, pero hubiera estado buenísimo. Y bueno, y el último bloque también va a haber reseña, más barra debate, más todo lo que nos podamos hablar de Man of Steel, Hombre Acero. Sí, ya estuvimos adelantando bastante el programa pasado sobre cómo se venía la mano con Man of Steel. Se estrenó ayer. Exacto, sí. Así que bueno, parte de este programa ya fue capaz de verla y bueno, vamos a estar mencionándola y reseñándola un poquito. Bueno, rápidamente decir que las vías de comunicación de la radio son el 1623-4453, que es el teléfono de Uniradio. Nuestro Facebook, Universo Alternativo, nos agregan, empiezan a hablarnos por el chat o postean por el muro. Como ya lo hace, por ejemplo, Mauricio Pereira, ¿no? Que nos comenta, por ejemplo, que no, si bien no vio Man of Steel, vio Injustice, una animación, nos contaba un poco sobre eso. Y bueno, cuando hablemos de Man of Steel también probablemente toquemos otras cosas que han sido Superman, por ejemplo, animaciones que se han dado últimamente, como las películas de Christopher Reeve. Vamos a estar hablando un poco de todo eso. Bueno, dijimos teléfono, mismo Facebook, nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, que para mañana ya va a estar actualizado, ya están subidos los tres últimos programas pasados, pero no se subieron todavía al blog. Entren, están subidos. No sean pecho fríos. Ahí va. Y después nuestro correo es unialternativo@gmail.com o universo.alternativo@hotmail.com. Tienen más vías de comunicación de las que podrían llegar a querer. Y hasta Twitter. Que es uni-alternativo. Arroba uni-alternativo. Exactamente. O guión alternativo, no me acuerdo. Eso es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Como vamos a arrancar con todo este tema de la E3, te recomiendo que le hagamos una visita a un amigo de este programa que sabe mucho de tecnología. Bueno. ¿Te podrás imaginar quién es? Sí. Es un amigo que no solo tiene tecnología de última generación, sino que viaja en el tiempo para conseguir distintos tipos de tecnología. No, maneja la ingeniería entre dimensiones, o sea que es capo, es un doctor. Sí, es el doctor y vamos a estar escuchando un poco sobre cómo el doctor nos habla sobre un personaje de la mítica serie Doctor Who, que es su archienemigo, el maestro. Bueno, vamos por ahí. Como una antigua civilización de señores del tiempo, creó un psicópata. ¿Y qué es para ti? ¿Como un colega o...? Fue un amigo. ¿Cree que ibas a decir que era tu hermano secreto o algo así? Ves demasiada televisión. Pero todas las leyendas de Gallifrey lo hacían parecer perfecto. Perfecto para mirarlo, tal vez. Y lo era. Era precioso. Solían llamarlo el mundo brillante de los siete sistemas. Y del continente de los empeños salvajes. En las montañas de la quietud y la soledad. Allí se erguía la ciudadela de los señores del tiempo. La más antigua y poderosa especie en el universo. Mirando hacia las galaxias abajo. Juraron no interferir jamás. Solo observar. A los niños de Gallifrey los apartaban de sus familias a los 8 años para entrar en la academia. Algunos dicen que allí empezó todo. Cuando era un niño, es cuando el amo vio la eternidad. Como novicio, se lo llevaron para iniciarle. Estuvo enfrente de la cisma desenfrenada. Es una grieta en el tejido de la realidad, a través de la cual puede verse todo el vórtice. Te dejan allí a los 8 años. Mirando el poder brutal del tiempo y el espacio siendo un niño. A algunos los inspira. Otros huyen. Y otros se vuelven locos. ¿Sabías que Las Tortugas Pinja de Víctor Meylan es la película pornográfica más conocida en Argentina? Para. Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que las tortugas pinja? ¿Qué decía? Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que las tortugas pinja de Víctor Meilán es la película pornográfica de producción argentina más conocida? Muy buen dato. Ahora sí quedó como... Teenage Mutant Pinja Turtles. Teenage Mutant Pinja Turtles. Bueno, vamos a arrancar el primer bloque del programa del día de hoy. Vamos a hablar, como estuvimos mencionando en la intro del programa, de la E3 o la Electronic Entertainment Expo. Exacto, la 3. Sí, las 3 es. Exactamente. Bueno, es una conferencia, más o menos. Siempre hemos hablado, cada tanto siempre hablamos en el programa. Creo que cada año, cada tanto le hacemos un espacio chiquito a este evento. Es una conferencia, en realidad es más bien para la prensa que otra cosa, sobre... Como dijimos, la presentación de videojuegos y consolas de lo que va a venir, de lo que queda este año al 2014. O sea, que se hizo en San Francisco, en Los Ángeles, y fue desde el 10 de junio hasta el 13, o sea, hasta ayer. Como estuvimos mencionando recién en la intro, bueno, hubo un montón de presentaciones de títulos de juegos, pero destacan cosas que son, por ejemplo, las dos presentaciones de las nuevas consolas por parte de Sony y de Microsoft. Exactamente, sí, llegó la nueva generación de consolas, como dicen por ahí. Uh-huh. Y es interesante ver cómo se armó una campaña bastante fuerte y larga, ¿no? De generar expectativa. Alguna con más suerte que otra, ¿no? Por ejemplo, viste que el tema de la PlayStation capaz que no generó tanta expectativa porque, como dijiste antes, se la mostraron bastante poco, ¿no? El tema del control... Mostraron solamente el DualShock 4, que es el control clásico de PlayStation, con las modificaciones que va a tener para el PlayStation 4. Siendo que los de la Xbox ya dejaron alguna cosa más, te charlaban, etc. ¿Qué vemos en los controles, por ejemplo, del DualShock 4? Vemos una luz tipo LED, por decirlo de cierto modo. Sí. Vemos el botón de compartir. O sea, ya es... Vamos a decir que todo, creo, todo consola electrodoméstico de hoy en día, de ahora en adelante, va a tener el botón share o compartir. Sí. O sea, sí, es muy para redes sociales, obviamente, Twitter, Facebook. Podríamos bla, estar, bla, bla. Sí, podríamos estar largo rato hablando de los pros y los contras de cada consola. A priori, yo creo que, por ejemplo, en la Xbox One, hay un interesante artículo en crack.com. No sé si está ya. No. Hemos hablado en algún momento de esta página que es de humor. Sí. Que habla. Que el artículo se llama algo así como las 5 cosas que los diseñadores de videojuegos no entienden sobre la gente que juega videojuegos. Y en eso parodian un poco a la Xbox One. Porque dicen, por ejemplo, que la gente asume que el que juega videojuegos tiene un cuarto para videojuegos. Si vos te fijas, la Xbox One tiene un montón de capacidades que juegan con todo el tema de la tecnología de captura de movimiento y demás. Sí, por el Kinect. Con todo el tema de conectar todas las cosas al videojuego, ¿no? O sea, tener la televisión, el equipo de audio, home theater, tener todo conectado a una misma cosa. Entonces este artículo, una cosa que decía era, bueno, si vos te pones a pensar, la mayoría de la gente que probablemente tenga una Xbox no son tipos que tienen un cuarto gigantesco con todo un equipo de entretenimiento dedicado a eso. No, por supuesto. Sino probablemente sean o grupitos de amigos que se juntan en un lugar más o menos reducido como el cuarto de alguien, o estudiantes de universidad que tienen, o sea, no, normalmente no se tiene un cuarto todo dedicado a eso. Y otra contra que hablaban era ¿quién tiene un cuarto dedicado? Por eso. Pero bueno, en los reclames de la Xbox One y demás veías que... Sí, cuando mostraban el Kinect, te mostraban un comedor amplio. Exactamente, te mostraban que la mano venía por ese lado. Y otra cosa es el tema de la conectividad masiva, ¿no? El hecho de que vos para jugar un juego single player tengas que tener una conexión de no sé cuánto y estar online. Ahí vas, bueno, sí, por eso. Yo, en realidad, lo que quiero... hacer una lista de... No, sí, claro. Yo quiero, como dije... Vamos a agarrar la morsa y vamos a tratar de comprimir... Ahí va, tenés razón, sí, dale. Bueno, vamos por parte. Voy a arrancar por Sony. Arrancamos por Sony. Como dijimos, PlayStation 4, presentación de la consola. La consola se sabe que va a tener un precio de $399 barra euros, barras libras esterlinas, lo que quieras decir. No, no sé. Y va a llegar para la Navidad. Es una consola que... es la consola más el DualShock 4. Después está el PlayStation Camera, que el PlayStation Camera es el como la evolución, es la evolución del PlayStation Move de PlayStation 3, que va a costar $49, creo que costaba, ahora no me acuerdo bien el precio, pero es un complemento, es un periférico aparte. Uh-huh. No va a venir en el pack de el pack del físico de la consola, ¿no? Y bueno, como estabas comentando el tema de la controversia por la conexión a internet o algo, por ejemplo, yo voy a citar lo que dijo Jack Tretton, que es el CEO, o sea, el jefe de Sony Entertainment. Ajá. Cito, ¿no? En que dijo: PlayStation 4 no controla el mercado de segunda mano de los juegos y no requiere de conexión obligatoria a internet para funcionar. Toma. O sea, esa se la tiró a Microsoft por lo que acaba de decir. Vos estás diciendo recién, Jorge. Una conexión continua 24 horas, que los juegos de segunda mano, o sea, que no voy a poder comprar juegos usados o no, etcétera, etcétera. También era el tema de la propiedad del DRM, que es el Digital Right Management, creo que es. Por eso, PlayStation 4 te dice, nuestra consola es esto, va a funcionar sin puede funcionar sin internet, no es necesario tener conectada y... Vos ves. Bueno. Está la parodia, bueno, está la parodia esa, ¿la viste? De los dos diseñadores de Sony compartiendo un juego... Ah, que uno le entrega el coso. Sí. Vi la foto, no sé si es un video en realidad. No, yo lo que vi también es la foto y claro... Son dos cuadros, es uno... Exacto, sí. Está mostrando el así juego... Así se comparten los juegos de PlayStation. Y se lo da al otro y el otro queda sonriendo en la otra foto, tipo. Y claro, y que sí, hay un... O sea, es interesante ver cómo está eso, ¿no? El tema de pasarse mucho la papa caliente, ¿no? Exactamente. Tu consola le falta esto, bueno, yo tengo esto, toma. A ver cómo le preguntás. Y bueno, bueno, ya, como estábamos diciendo, se presentó finalmente la consola. Que la consola ahora después, Jorge, si no le jode, va a subir una foto al Facebook. Sí, ¿cómo de no? La consola. Van a ver que es muy parecida a la estética del PlayStation. A mí me hizo recordar mucho a la estética del PlayStation 2. Volvió como un poco a la estética del PlayStation 2. Pero no es cuadrado, o sea, es como así, es tipo como un paralelogramo. No sé cómo decirlo. Es un paralelogramo, algo extraño. Pero... yo qué sé, está coqueta la consola, no voy a decir que no, pero... Bueno, rápidamente voy a mencionar, por ejemplo, un par de juegos que destacaron así de... Obviamente, de lo que dice, vendrá para PlayStation 4, ¿no? Uno que destacó mucho, que llamó mucho la atención, es The Order 1886. Y que está ambientado en Londres. Ahí va, que es una casa de seres sobrenaturales en el siglo XIX. Carretas, caballos y bueno... seres en la tenebrosa Londres. No es siguen saltando los diseños preliminares. Después, por ejemplo, el Killzone, un juego clásico ya de la saga PlayStation. Uh-huh. Que con su el Killzone Shadowfall, que va a ser el Killzone para PlayStation 4. Hubo muchas demostraciones de eso. Exactamente. Después, por ejemplo, tuvieron también el Infamous Second Son, que es la continuación del Infamous, que también es un juego de PlayStation 3. Uh-huh. También me llamó mucho la atención el Drive Club, el NAC, que fueron otros de los complementos que se mostraron. Una cosa que llegó a mostrar el potencial de la consola en sí fue The Dark Sorcerer, que fue como un demo que mostró la gente de Quantic Dream, donde mostraron el verdadero potencial de la consola. Después mostraron el Destiny, por ejemplo, pero va a ser multiplataforma, no solamente para PlayStation 4. Y otra de las grandes demostraciones fueron, por ejemplo, el Final Fantasy XV. Sí. que el Final Fantasy XV era el Final Fantasy Versus 13 que iba a salir para PlayStation 3. Bueno, fue renombrado y ahora es el Final Fantasy XV que va a salir para PlayStation 4 y también va a salir para Xbox One, ¿no? Exacto. Para dar un segundo. Y bueno, es más o menos como... ahora voy a seguir diciendo un montón de títulos. Lo que pasa es que si no me voy a perder por acá. Vamos a pasar a lo que fue Microsoft. Microsoft presenta Xbox One. Evolución de la Xbox 360. Un VHS. Un VHS. parece, sí. Tiene muchas formas de VHS. Bueno, esta consola lo que tiene es que trae el pack que va a traer la consola. Es la consola, los cables, todo, el control y el Kinect. Exacto, que, sí. Es una apuesta fuerte para todo esto del Xbox. Además, por eso sale más, ¿no? El Xbox One se estima que va a lanzarse al mercado en noviembre y va a costar $499 barra euros. Y como estaba diciendo Jorge, aparentemente la consola va a requerir una conexión a internet las 24 horas para verificar licencias de los juegos, verificar registros, verificar parte del software de la consola. Exacto, sí, una cosa que nos comentaba Facundo por acá a raíz de esto, sí, es que Sony no quiere dejar atrás el mercado que tienen con gente de clase media o baja que no tiene internet, ¿no? Como Microsoft, que solo acepta, claro, gente que tiene eso. Exactamente, porque en Latinoamérica se da muchas veces, bueno, que podés estar un día sin internet. Y si no tenés internet en la consola es totalmente inservible. El comunicado que tiró Microsoft al respecto, leo entre comillas lo que dijeron: cada 24 horas Xbox One verificará que aún eres el dueño del juego al que estás jugando. Luego de este periodo del tiempo, el juego offline, o sea, desconectado, no será posible. Aunque de igual manera podrás ver TV en vivo o películas en DVD y Blu-ray. O sea, yo no sé si te comunicás una tomada de pelo para la gente o no, pero digo, acá es muy común todavía que lamentablemente por ciertas cosas puedas estar, no sé si un día, pero puede pasarte perfectamente que estés un día sin internet. Te recontra puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenés la consola ahí como un mamotreto ahí tirado. Claro, pero además de que te pueda o no te pueda pasar, es interesante ver que hay un nivel de... O sea, hay un nivel de potencia de conexión que te pide esto incluso. O sea, normalmente uno en la casa hoy por hoy lo que está haciendo es consigue un router, pone wifi en la casa. Y bueno, cada uno en la casa se va conectando más o menos, ¿no? Algunos se conectan de celular, otros se conectan de laptop, una computadora principal, etcétera. ¿Qué pasa? Pasa que como tenés un aparato que te come parte de la banda ancha de la casa, te va a pasar que cuando alguien quiera ver alguna película, ponga video de YouTube o lo que sea, te va a lentecer toda la conexión. Yo creo que en Latinoamérica te puede pasar que te quedes sin conexión un tiempo, sí es cierto, pero es más probable que tus conexiones no sean tan rápidas como la gente en el mundo desarrollado. Claro. Entonces realmente te va a molestar. Yo no sé cuál es la media, por decirlo de cierto modo, del paquete de internet que usan, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque está, capaz que en Estados Unidos no pasa nada, bárbaro, pero eso es lo que pasa también. Microsoft no está pensando en el mercado, por decirlo de cierto modo, de los países en desarrollo. Ahí va. Lo cual Sony... Por eso dice, los juegos de nosotros no se precisa conexión a internet. Obviamente que la internet, quieras o no, con los juegos hoy en día tiene un complemento. Sacás, hay actualizaciones para los juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Igual, hay que decir, sin ánimo de entrar en una manija así de cuál es mejor o no, porque todas son distintas y sirven para cosas distintas, me parece a mí. Sí es cierto que Microsoft me parece que apuntó sí a todo el tema futurista ese de tener la mega estación de entretenimiento, porque te mostraban que efectivamente con la Xbox One podés hacer cosas muy interesantes. Es todo en uno. Porque es un todo. Porque además es un todo otra en cosa, uno. Finalmente usan Blu-ray. Cosa que con la 360 no hicieron. Exactamente. Y una cosa que te permite, que está muy buena a mi entender, es que al vos tener concentrado en un aparato, digamos, todo el entretenimiento entre comillas, te permite tener un acceso y un control mucho más rápido, ¿no? Porque yo qué sé, cuando vos tenés en una computadora bajando series en las cuales vos vas catalogando qué capítulos vas viendo y demás, etcétera, cuando tenés en la programación del cable cuándo van a pasar las películas, cuándo vas a ver los deportes que te gustan, sí, etcétera. Sí, viste que allá es muy común también el paquete de Netflix. Exactamente. Usan mucho Netflix. Entonces tener todo en uno te ayuda a estructurar un poco mejor ese tipo de cosas. Claro, pasa que yo qué sé, yo te soy sincero, yo no sé si soy... Yo prefiero la consola para juegos directamente, no para tenerla en todo en uno. Obviamente tener un reproductor Blu-ray es fantástico. Las películas se ven de una manera que no tiene nombre. Pero está. Es dar un paso lógico a una cosa que la vimos nosotros como adolescentes, me parece. Que no sé si se acuerdan de una época en que era más probable que tus amigos tuvieran una Play que tuvieran grabadora de DVDs o cosas para leer ese tipo de cosas, ¿no? Y era mucho más probable que vieran la película en el PlayStation que lo vieran en otro lado. Me parece que Microsoft dio el paso natural a eso, convertir la consola de videojuegos en una cosa que... Sí, todos flipamos de cabeza cuando el PlayStation 2 reproducía DVDs, podías mirar películas en el PlayStation 2. Exactamente. Pero bueno, voy a mencionar rápidamente también algunos de los títulos que va a tener Xbox One. Uno de los que más destacó es el Rise, Son of Rome. ¿De qué va este juego? Bueno, es un juego, imagínense en un Onda God of War. Pero que controlás ejércitos como en Onda 300 o Spartacus, y vos manejás un centurión. Y es un hack and slash que la verdad llamó mucho la atención dentro de los títulos en la conferencia de Microsoft. Después, por ejemplo, el Quantum Break fue otro de los llamativos. Ya aseguraron un nuevo Halo para lo que queda del año. Va a salir un nuevo Halo, que es una de las franquicias de Microsoft. El Titanfall, que también fue uno de los juegos que llamó muchísimo la atención, que es una onda, un shooter futurista. El Forza Motorsport, que es un juego de automóvil también, que destacó mucho. El Dead Rising 3. El Crimson Dragon, que el Crimson Dragon había arrancado siendo un juego que iba a salir para 360, que era el Project Draco, pero pasó a Xbox One, que es un juego de dragones y acción aérea. Exacto. Después... El Project Spark, creo, o algo así creo que se llamaba, que es un juego de construcción que se va a jugar con el Kinect y también mediante comandos de voz. Y por ejemplo también el Minecraft Xbox One Edition, el juego clásico el Minecraft de 360, pero versión para Xbox One. Y uno de los títulos que a mí, por ejemplo, en la presentación de Xbox también presentaron uno de los títulos, el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que también va a estar para PlayStation 4, que es la continuación de la saga del Metal Gear. Que bueno, ahora tenemos a Kiefer Sutherland, papá Jack Bauer, haciendo la voz de Snake en... Aguante, Jack Bauer. Sí, no, es muy bueno. Y bueno, una de las cosas destacables es que la Killer Instinct va a tener un juego nuevo para Xbox One. Que, no se acuerdan, la Killer Instinct es un clásico del Super Nintendo y el 64. Jago, Cyberwolf, Glacius, Spinal, Fulgor. Un montón de los personajes. Después ahora vamos a subiremos algunos videitos después más tarde sobre algunos de los títulos que estamos mencionando. Pero bueno, más o menos, ya dejamos, creo que en dos pilares diferentes, lo que nos están ofreciendo las dos compañías, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora pasamos a la N, roja de Nintendo. Donde, como estaba diciendo Jorge hoy, juegos, más juegos de sus franquicias clásicas, lo cual a la gente de Nintendo le gusta. Nintendo ya había presentado la Wii hace un tiempo atrás. Nintendo había presentado la Wii. Es la Wii U. Claro. Wii U. Bueno, Juan y Leno por acá comenta aguante Nintendo. Y Nintendo tiene sus fans acérrimos. ¿Qué pasó? Pasó que Nintendo presentó la Wii U y dijo, bueno, nosotros vamos a vender. Creo que habían estimado algo así como 5 millones de esto. Pasó un tiempito y dijeron, bueno, nosotros vamos a vender 4 millones y medio de esto. Una Wii con tablet. Sí. Pasó un rato más, bueno, vamos a vender 4 millones de esto. Resultado de cuentas, de esos 5 y algo esperados, llegaron a vender creo que 3 y un chorrito. Ah, mirá, fue un fracaso de ventas y eso me parece que generó que la compañía se cuidara un poco más. Y en ese sentido me parece que la exposición que hicieron en la E3, más que nada fue eso, como decirle a los fanáticos de Nintendo, bueno, nosotros sabemos lo que a ustedes les gusta. Vamos a apuntar a eso y no nos vamos a defraudar. Bueno, simplemente mencionar una cosa que no tuvo Nintendo este año. Nintendo hace una cosa que se llama el Nintendo Direct Project. Creo que es algo así. Su conferencia de prensa siempre es así. Pero este año como que no hubo rueda de prensa. Pero presentaron títulos nuevos. El Mario Kart 8, sí, que la saga clásica de Mario Kart. Que este Mario Kart nuevo tiene lo agregado de la distorsión de gravedad. Vas a poder jugar carreras bajo el agua o dado vuelta. Algo nuevo, un complemento nuevo para, las, para este juego que es muy es copado, la verdad. Exacto. Después el Super Mario 3D World. La saga de Super Mario World nuevamente actualizada. Con, se va a poder jugar en cooperativo. Cada personaje va a tener una habilidad diferente. Después el Super Smash Bros. Otro, también otra saga clásica ya de Nintendo. El juego que reúne diferentes personajes de los juegos de Nintendo. Y se dan en un combate mano a mano. Donde, bueno, una de las cosas que gustó muchísimo fue que finalmente Mega Man está como un personaje jugable. Este juego va a tener su versión en Wii U y su versión para 3DS. Después otro proyecto que... El único proyecto así nuevo que presentó fue The Wonderful 101, que fue un juego que también mucho, llamó mucho la atención. Después presentaron el remake de Legend of Zelda Wind Waker, que era un juego, sí, que había salido para GameCube, si no me equivoco, sí, pero van a hacer la versión HD para Wii U, uh-huh, que sale el 8 de octubre de este año. Después el Bayonetta 2, la continuación de este juego hack and slash, también versionado por los creadores del Devil May Cry y todo eso. El Pikmin 3, otro juego también que viene desde el GameCube, que gustó mucho, el del astronauta manejando los Pikmin, los bichitos estos de colores, no me salen. Después el Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Sí. Otro más del querido mono de Nintendo. Que también era uno de los personajes que bueno, por su peso en los propios juegos de Nintendo, hacía falta que los locos, me parece, que reaseguraran a la audiencia diciéndole, bueno, se viene un Donkey Kong. También me parece a mí que no sé si es porque las dos consolas apuestan a cosas distintas ni nada, sino que la PlayStation siempre tuvo el tema este del juego en grupo y demás. Con cosas como el Mario Kart o como el Donkey Kong, o sea, está... Claro, se basan mucho en los juegos cooperativos, eso, exacto, eso es muy cierto. Y está, rápidamente, por mencionar también el Deus Ex, el Human Revolution, que había salido hace un par de meses, pero la versión Director's Cut va a salir para Wii U, el Rayman Legends, que es un juego que está gustando mucho, que es multiplataforma, ¿no? Está en diferentes consolas, y el Sonic Lost World. Fueron algunos de los que se presentaron para... algo de lo que presentó Nintendo. Ya Facundo por acá en el Facebook nos puso un buen trailer de la Killer Instinct. Ahí va, en la Xbox Announcement. Muy bien. Bueno, y después rápidamente voy a mencionar otros títulos que son en multiplataforma, que quiere decir que son para las tres consolas por igual, ¿no? O también para PC. El Watch Dogs, que es un juego que gustó mucho, que ya se había presentado un tráiler en el E3 del año pasado, sí, y este año se volvió a presentar otro tráiler. Juego de ciencia ficción, la premisa es un mundo, digamos, no muy lejano a este, donde la tecnología de las comunicaciones está tan arraigada que básicamente tu teléfono celular puede ser un arma. Exactamente. Ya está, lo dijo Jorge. Mejor descrito imposible. Ay, sos un forajido, tío. Sí, bueno. Tapado de pañuelito y todo. Obviamente. Bueno, después, por ejemplo, también se presentó por parte de Ubisoft el Assassin's Creed 4, el Black Flag, la continuación del Assassin's Creed, donde esta vez vas a manejar piratas, barcos, islas caribeñas, etcétera, etcétera. Otra cosa que llamó muchísimo de la conferencia de Ubisoft fue el nuevo Tom Clancy, Splinter Cell de Division. Donde también es otro juego más de la saga Splinter Cell, que gustó mucho, que va a ser online, un mundo bastante interesante. Por la parte de Bethesda presentó The Elder Scrolls Online, basado en la saga que ya grande de The Elder Scrolls, que lo último fue Skyrim, que salió hace poquito nomás, la Legendary Edition, la edición final de Skyrim, con todos sus DLCs. Bueno, finalmente van a largar la saga de The Elder Scrolls al mundo online. Después presentaron el Wolfenstein The New Order, un nuevo juego basado en la saga de Wolfenstein. Devil Within, que Devil Within también está llamando mucho la atención porque es un juego onda survival horror creado por el que tiene como dentro del proyecto a uno al creador del primer Resident Evil, que ahora no me acuerdo el nombre. Ah, pero es un loco famoso. Sí, en japonés. Sí, bueno obviamente. Por las dudas. Bueno, como habíamos dicho, Square Enix presentó el Final Fantasy XV, que va a estar para todo, para tanto para Xbox One como para PlayStation 4, el antes nombrado Final Fantasy Versus 13, el Kingdom Hearts 3, el juego este ambientado en los universos de Disney también va a tener un nuevo juego. Después, por parte de Electronic Arts, presentaron el Battlefield 4, un juego que mucha gente estaba esperando, pasó en la saga de Battlefield del juego shooter. El Mirror's Edge 2, este juego donde me sale un juego que es un, para mí es como un juego de parkour, pero puedo estar muy equivocado. ¿Parkour? Sí. A lo de Office. Ahí va, parkour a lo de Office. Y bueno, también Electronic Arts, con sus característicos juegos de deportes, ¿no? La NBA 14, la FIFA 14, también presentó un nuevo Need for Speed, uno de la UFC, que es tipo pelea mixta. Va a haber un juego que llamó mucho también. Después, por otro lado, se presentó The Witcher 3, Will Hunt, donde tenemos la continuación. Nuestro amigo Geralt. Ahí va. La continuación de la saga de Witcher, donde vamos a tener un mundo más abierto, más grande, nuevas cosas mejoradas para este nuevo Witcher. Como habíamos mencionado rápidamente, Konami presentó Metal Gear 5, de Phantom Pain. Se presentó el Castlevania Lords of Shadow, que es la 2, que es la continuación del juego de Lords of Shadow de PlayStation 1, donde vamos a poder manejar a Dracul o a Drácula, como quieran decirle. Se presentó un tráiler de 6 minutos que gustó mucho. También se anunció que el Lord of Shadow 1 va a salir para PC con todos sus DLC ahora en agosto, el 14 de agosto, si no me equivoco, creo que era la fecha. Y por otro lado, una de las cosas que también llamó la atención mucho fue que DICE, uno de los encargados de la saga Battlefield, está preparando un nuevo Star Wars Battlefront. Opa. Que se había pensado que iba a pasar con las licencias de los juegos de LucasArts cuando LucasArts cerró. Bueno, va a haber un Battlefront nuevo para los fanáticos de la saga. Batman Arkham Origins. También se presentó. Sí, se presentó un tráiler más del gameplay del Arkham Origins. Uh-huh. Donde se ve un poco más en movimiento lo que es el juego en sí. Donde se ve también la utilización de los gadgets y todo eso. Y bueno, por el lado del PC, en el stand de Nvidia se presentó lo que es el Unreal Engine 4, que es el motor gráfico que utilizan ciertos juegos. El Unreal Engine es un motor gráfico que utilizan ciertos juegos en PC. Creo que todos los que hemos jugado un juego en PC de los últimos años han visto el símbolo del Unreal. Bueno, ese es el Unreal Engine 3. Bueno, ahora va a salir el 4. Se mostró cómo el proceso del motor, por decirlo en cierto modo. Y después, bueno, obviamente PlayStation 3 y Xbox 360 no quedaron atrás, donde van a haber títulos como mencionamos, el Saints Row 4, el Gran Turismo 6, The Last of Us, que es un juego que ha gustado mucho. Los juegos de Last. El Splinter Cell Blacklist, la Pro Evolution 2014, el GTA V, que también es un juego que se está esperando muchísimo. Y obviamente el Lord of Shadow 2, el Metal Gear 5, entre otros juegos que también van a la misma vez van a salir tanto en PlayStation 3 como en PlayStation 4. Ahí va. Hay de todo un poco. Bueno, sí, sí. Por acá Mauricio nos comentaba, sí, me compré el Final Fantasy V para Android. Muy lindo, los $20 mejor invertidos en mi vida. Y a raíz de lo que cuenta Mauricio, vale destacar que, o sea, nos estamos concentrando mucho en lo que son las compañías grandes de videojuegos, ¿verdad? Pero es cierto que la E3 tiene todo un mercadillo para lo que son juegos independientes o alternativas. En el caso de las grandes consolas, una alternativa por la que se está apostando mucho los juegos indie. Además de los juegos indie, el tema de las consolas. Primero, baratas, y segundo, que apuestan a hacer interfaces con cosas como tablets o smartphones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay de todas las posibles de las que podríamos hablar, están, por ejemplo, GameStick, Ouya, el Ouya que se mostró, sí. Exactamente. Es un proyecto que nació por Kickstarter, si no me equivoco, y finalmente se logró la cifra. Básicamente, GameStick, por ejemplo, es una consola con la que vos jugás y videojuegos creados para tablets y móviles de Android. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el que comentaba ahora? Es una consola en sistema Android. Exactamente, es una consola en sistema Android. Vos lo que haces es conectar un dispositivo rectangular que tiene el tamaño de dos dedos, lo metes por USB al televisor y con eso ya estás conectándolo con la tablet. Tenés un mando, además de eso, ¿no? Y con eso vos podés jugar. Es una alternativa interesante para para los gastos, por ejemplo, ¿no? Porque estas consolas más o menos andarán, o sea, estoy especulando porque son sí, son muy distintos, ¿no? Además, son proyectos que... Claro, son muy distintos, pero básicamente todos andan por ahí de los $100, ¿no? Todos apuntan más o menos a eso. Creo que el Games... Creo que Ouya, por ejemplo, cuesta $99 justito, ¿no? Pero básicamente lo que hace es lo mismo, ¿no? Conecta los juegos de Android al televisor. Eso, uno podría pensar en un principio que lo que hace es intentar llevar el ámbito del juego casual del celular y la tablet a la tele. Y no estaría errado, pero además hay que recordar que Android ya tiene capacidad para soportar juegos bastante más complejos que eso. Bastante más complejos que el típico juego casual, como era en su época el Snake, ¿no? Sí. Estoy pensando en Angry Birds y demás, no. O sea, vos efectivamente podés hacer como Mauricio, comprarte un Final Fantasy para Android, jugarlo, y con estas consolas, a lo que apostás es a seguir comprando juegos en Android y a jugarlos en tu televisión como si fueran juegos de PlayStation o de lo que fuera. Exactamente. Después, ¿cuál más habías mencionado? ¿El Ouya? ¿El GameStick? ¿Y cuál es la otra que mencionaste? Hay varios, pero por ejemplo, está otro que se llama Shield. Que es de Nvidia, el Shield, creo, ¿no? Si no, no me acuerdo muy bien, pero creo que el Shield era la consola que presentó Nvidia también. Nvidia es la marca esta. Se conoce más en PC, ¿no? Obviamente es la marca de tarjetas gráficas. Y... Exacto, sí. Ahí va, sí. Ya me estoy fijando por acá. Shield es la que se abre... Es medio así. Exacto, ¿no? Shield es de Nvidia y lo que hace es alejarse del tema este de la televisión y es siendo una consola portátil. Tiene una pantalla de 5 pulgadas, como decías, bueno, lo puedes abrir efectivamente. Es una consola que va a pelear en el mercado con la 3DS, que hoy en día. Exacto, y está pensado para agarrar todos los juegos de Google Play. Ah, también sistema Android, entonces. Claro, exactamente, sí. Que ya estamos viendo el sistema Android dentro del sistema de consolas. Exacto, y además lo que tiene, bueno, toda una plataforma para poder escuchar música, hacer streaming de videos, juegos, etcétera. Claro, sí, otra vez, todo el tema del share, de compartir redes sociales. Bueno, ya hablamos, hoy en día todo ya eso está muy sí, está todo muy incorporado ya, todo eso. Pero bueno, creo que es un vistazo bastante comprensivo, claro, de lo que fue la E3, ¿no? Después también había otro, por ejemplo, pues ahora no me acuerdo qué era, como se llama Oculus o algo así. Que sí, es, Oculus Rift. Ahí va, que es una caja que te metes en... Básicamente son lentes de realidad virtual. Ahí va. Se está apuntando a eso. Es cierto que es un proyecto que está muy en pañales, y no por tiene... Eso. Todavía los seres humanos no hemos aceptado convertirnos en cyborgs con ojos que nos permitan ver la realidad virtual. Falta. Diego... Diego de atrás de la cabina, no sí, sé hace por qué... Serie. Pero estos tipos están abundando a ir un poco en ese camino. El tema es que están solucionando problemas de diseño, ¿no? Ya una cosa que lograron, por ejemplo, es que fueran mucho más fueron mucho más cómodos de usar de lo que eran esas patatoses que veía uno en las películas. Sí, acá no mencionan, ¿no? Google Glass, por ejemplo, también. Sí, bueno, también. Esas otra de las cosas. Pero bueno, esto fue más o menos Es un pantallazo bastante comprensivo. Si fuéramos a... Claro, lamentablemente... Si fuéramos a ver todo, teníamos programas. Es un blog, sí, es un programa entero dedicado... Porque vieron ustedes, no solamente nos dedicamos en Sony, Microsoft y Nintendo, sino también en ¿cómo se llama? En las demás, tanto en las empresas indie o en los proyectos especiales, como en la PC en sí. Exacto. Bueno, parece que tenemos una llamada referente a todo esto. Esperemos que esta llamada, no como otras que hemos tenido, se abstengan de decir cosas complejas, ¿no? Te decís una mala palabra, te filtramos. Es así. ¿Te filtramos? No, hay un filtro acá de spam. Que bueno, Mauricio, ¿no? Mauricio, ¿estás escuchando? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, acá, escuchando la radio. ¿Qué tenés para decirnos de todo este tema de las consolas? Lo primero, Xbox apesta. Xbox apesta. Así es. ¿Por qué? Justificanos esa dura declaración. Eso es un DVD con chirimbolos. Es un DVD con chirimbolos. Y un silencio sepulcral que lo confirma. Es un DVD con chirimbolos. No, lo que pasa es que estoy tratando de cerrar la radio porque el eco me mata. Está bien. Sí, si habría que cerrarlo o bajarlo un cachito. Sí, ahora sí. Así que entonces, DVD con chirimbolos. Pero ¿no te emociona todo esto de poder conectarlo con la tele y poder hacer interfaz con los videojuegos y demás? Te tiro una sigla que mata toda esa emoción. A ver. Antel. Así nomás, Antel. ¿Qué pasa con Antel? Hasta que no tire la fibra óptica de una buena vez y todo lo demás, no le veo futuro a esto. ¿No? Por lo menos para este lado, o sea... Y bueno, es cierto que por una cuestión de conexión y todo eso estaría muy complicado sentirse como un lord estadounidense con su cuarto de juegos y su NBA con una conexión de menos de 3 megas, ¿no? O sea, está. Y bueno, ¿qué pensás entonces de la PlayStation? ¿Sos fan de la PlayStation? La PlayStation, sí, o sea, ojo, no soy muy gamer, digamos, ¿no? O sea, ¿no? No, pero yo qué sé, o sea, soy de la... Lo que quería hablar más que nada era de un par de piquecitos que les tiré por ahí. A ver, contá. Una nueva tecnología se está estudiando ahora, se llama Wi-Fi. No sé si lo llegaron a leer. A ver, contanos. Es una tecnología que apuesta a matar a Kinectic. Opa. Básicamente lo que hace es detectar por Wi-Fi movimientos del cuerpo. Uh-huh. Y en base a eso generar acciones en una computadora o cualquier equipo que esté conectado por Wi-Fi. ¿Y esta es una tecnología que ya se está aplicando o anda ahí en la vuelta? Se supone que se iba a presentar en esta E3. No sé por qué no se presentó. Y sé que se está presentando en ferias de tecnología también. Interesante. ¿Qué, tenés algún otro pique para darnos? Sí, respecto a lo que hablaban hoy de las consolas de Android. Ajá, decí. Al que quiera probar una consola de Android o algo, o sea, tiene las opciones desde... O sea, las tablets medianamente usables de mercado. Ajá. Uh-huh. Con un cable HDMI lo conectan a la televisión y las prueban. O si no, mismo con comprar un aparatito de estos que viene para ponerle Android a la tele y ya, o sea, son menos de $100 y tenés una tablet de 32 pulgadas. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Te ha rendido eso? A mí me ha rendido. O sea, yo tengo, por ejemplo, la televisión que está en el cuarto de mis viejos. Uh-huh. O sea, con eso. Y le estoy sacando jugo a patadas con la parte de internet y todo. Y me imagino que a tus viejos también los estás sacando patadas de eso. Yo lo haría. Más o menos. O sea, estamos en disputa familiar, pero está. Y bueno, es lo que hay. No todos pueden hacerse del control de la tele. Sí, no. Y hay un par de jueguitos ahí que he bajado de internet mismo de la Play Store. Uh-huh. O sea, hay un juego de Zynga nuevo. Sí. Que estaba... No, y es una suerte de MMO, ¿cómo se llama esto? Multimedia... Massive Multiplayer Online. Eso mismo, exactamente. Que trata básicamente de la típica, ¿no? De sos un héroe, tenés que salvar a todo el mundo de que caiga en la destrucción, ¿no? O sea, esa es la sí, la premisa básica. La premisa del juego. Entonces, a partir de eso, tenés que ir generando puntos y... Tiene la desventaja, ¿no? Que es... un literalmente malo en el hecho de que el ítem más bajo en una tienda te sale alrededor de $500. Bueno, eso podría ser un... Ese es el lucro de los juegos, ¿viste? Vender los ítemcitos y todo. Sí. O sea, estamos hablando de comprar, yo que sé, algo, un paquete como de 10 monedas, una cosa así. O sea, no estamos hablando de comprar un escudo, un arma, ni nada por el estilo. Doloroso. Pero bueno, Mauricio, te agradecemos los piques pasados y bueno, que hayas dado una vuelta por Universo Automandivo, que nos haya llamado. Bueno, ¿cómo lo? Un gusto escucharte. Estaremos comunicándonos. Hasta luego. Hasta luego. Pero bueno, si te parece, Nico, habiendo hecho un repaso con E3, incluidas recomendaciones de Mauricio. Exacto. Te invito a que nuevamente nos reconectemos con nuestro amigo el Dr. Who. Esta vez en inglés. Para no escuchar al Dr. Who, sino escuchar a su archienemigo del que él hablaba antes, el maestro. The Master. Interpretado por el actor británico John Sim, que tal vez lo conozcan por Life on Mars. Ahí va, Life on Mars. No, te ibas a decir Verónica Mars, sabía que le iba a raro. Sabía que era Mars. Pero, acá, China. Pero Verónica Mars es la de Kristen Bell. Pero bueno, y luego de escucharnos un poco del maestro, vamos a arrancar con nuestro segundo bloque, que sería la reseña de After Earth. Muy bien. Downing Street rebuilt, the cabinet in session. Let the work of government begin. Oh, go on, crack a smile. It's funny, isn't it? Albert, funny? No? Little bit? Yeah, very funny, sir. But if we could get down to business, there is the matter of policy, of which we have very little. No. Before we start all that, I just want to say thank you. Thank you. One and all. You ugly, fat-faced bunch of wet, snivelling traitors. Yes, quite. Very funny. But I... No. That wasn't funny. You see, I'm not making myself very clear. Funny is like this. Not funny is like this. And right now, I'm not like... I'm like... Because you are traitors. Yes, you are! As soon as you saw the vote swinging my way, you abandoned your parties and you jumped on the Saxon bandwagon. So, this is your reward. Excuse me, Prime Minister, do you mind my asking? What is that? A gas mask. I beg your pardon? It's a gas mask. Yes, but, why are you wearing it? Oh, because of the gas. I'm sorry? Because of the gas. What gas? This gas. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado. Arrancamos el segundo bloque del programa del día de hoy y lo que estamos escuchando de fondo es la banda sonora de After Earth. Después de la Tierra, efectivamente, película dirigida por el amigo M. Night Shyamalan. ¿Cómo arrancar esta difícil reseña? Es tu tarea. Como periodista, a uno le enseñan a usar la famosa pirámide invertida, ¿no? De poner primero las cosas importantes e ir dejando los detalles accesorios para después. Tal vez lo importante para arrancar acá sería: no vayan a ver esta película. Bueno, así nomás. Podríamos arrancar así. ¿Por qué no vayan a ir a ver esta película? Bueno, esta película... Porque Will Smith baila rap. Porque no. El príncipe del rap. Esta película, en realidad, viene... Yendo al cine, con Ana nos encontramos una cartelera muy corta, ¿no? Hasta hace una semanita atrás, y... Estaba muy complicada. Entonces había pocas opciones. El horario en el que fuimos no era mucho. Entonces, lo estábamos hablando con Ana, qué podíamos ir a ver. Y ella lo que plantea en un momento es que, bueno, lo peor de lo peor sería ir a ver Después de la Tierra en español, a la hora en la que estábamos. Y fuimos. Fuimos porque era la peor opción posible y era la que había que tomar. Y básicamente teníamos, por un lado, un montón de prepúberes que iban a ver Después de la Tierra. Después teníamos... sospechosos pobre, botijas que van al cine a la hora que pueden. Infantos juveniles. Infantos, pequeños por niños. Favor. Y un montón de sospechosos hombres solos de 40 años en promedio. Que la verdad que yo me pregunto qué persona decide ir a ver esta película en ese horario, con esa edad, solo. Pero bueno. No fueron con sus gatos. Pero sí, podría haber sido, ¿no? Vamos a ver la película. Claro. Will Smith. La película se vende como una especie de aventura de ciencia ficción de un padre y un hijo. No está muy lejos de, no está muy lejos de lo que es. Pero bueno, hay muchas críticas interesantes que se le hicieron a esta película en distintos lugares. Comenta. Hay un sitio que está muy bueno, que es el Christian Science Monitor. ¿No? Christian Science. Un portal sobre los cientistas cristianos. Ah, la pelota. Que una cosa que comenta es que la película no se puede tomar. No puedes tomarte en serio esta película. Y es verdad. Y cuando un cientista cristiano te dice que no puedes tomarte en serio lo que haces, es porque estás en el horno. Básicamente, hay una escena en esta película que está sacada directo de los dibujitos de Tom y Jerry. Básicamente, la señora se subía al banquillo y empieza: ¡Tomás, sal de aquí! No, mucho peor. Básicamente, la historia se trata sobre un padre y un hijo. El padre es un condecorado militar, el hijo es un cadete. Ambos quedan varados en una tierra que aparentemente ahora es hostil. Luego de 1000 años de que los seres humanos ya no están en la tierra. Ahí va, la típica de que la tierra dejó de ser hospitalaria, o sea, habitable y... colonias espaciales, lo de siempre. Lo que te dicen es que todo en la Tierra ha evolucionado para matar al hombre, ¿no? Entonces, hay un accidente en la nave, solo quedan vivos el padre y el hijo. El padre queda lastimado, no puede salir de la nave. Acá sí hay un twist interesante, ¿no? Que normalmente uno está acostumbrado a ver cómo los padres rescatan a sus hijos o los esposos rescatan a sus mujeres. Bueno, en este caso es el hijo el que tiene que rescatar al padre. Explorando esta Tierra en busca de otra parte de la nave que se estrelló en otro lugar. Para llegar y activar una alarma, etcétera, etcétera. Básicamente tienen que ir hasta ahí. Y bueno, una cosa que destaca es que en este trayecto varios animales mutados aparecen, ¿no? Varias versiones malignas y gigantescas de los animales que nosotros conocemos hoy por hoy. Ecosistema change. El cóndor. Hay un cóndor gigante, por ejemplo, que en un momento está nuestra estrella, el hijo de Will Smith, dando vueltas por ahí. Se lleva a ver el cóndor. Y se lo lleva. Y el cóndor se lleva al hijo de Will Smith. El hijo de Will Smith pierde la conciencia, se va a toda la pantalla negro y se despierta en el nido del cóndor. Eso ya de pique, o sea, te da la pauta de que es un dibujito, ¿no? O sea, está, el bicho se lo lleva y lo deja en el nido. En el nido están los huevos del cóndor y los cóndores chiquititos recién nacidos. Y vemos un montón de gatos monteses enormes trepando unos árboles para llegar hasta el nido. Cuando se suben los gatos monteses, la reacción del hijo Will Smith no es salir corriendo porque el cóndor está distraído. Matar a los bichos que ve y huir. O no es intentar aprovechar la confusión y matarlos a todos. No, la reacción del hijo de Will Smith es que cuando los gatos monteses suben a querer comerse las crías del cóndor gigante, decirles literalmente: ¡no los lastimen! Sacar su arma y empezar a luchar con los gatos monteses en nombre de los cóndores. ¡Ah, no! En ese momento estábamos con Ana en el cine y Ana me dijo: ¡ta! Ya es uno de ellos, ¿no? Se transformó. Se convirtió en un cóndor gigante. Jaden Smith is the Cóndor Man now. Claro, exactamente. Como estos, hay muchos otros momentos interesantes, ¿no? Por ejemplo, todo. O sea, si bien es 1000 años en el futuro y todo es igual, en el sentido de que tal, la gente sigue viviendo en casa, siguen usando tenedores, ese tipo de cosas. Todo tiene como una pinta medio arabesca, con telas extrañas y demás. Pero, obviamente, las armas son súper tecnológicas. Irónicamente, acá la supertecnología es que lo que tiene es una especie de palo que se convierte en distintos tipos de espadas y filos y lanzas. Un stick. Lo que no tienen es un arma, que un arma que dispare rayos, por ejemplo, hubiera sido brillante para encontrarse en el medio de la naturaleza. Y más para pelear contra gatos monteses vendiendo cóndores. Y más para pelear contra gatos monteses. El tema es que el chiquilín este tiene un traje que le cambia de color dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Si hay mucho frío, se adapta para darle calor, etcétera, etcétera. Muy metal. En un momento el chiquilín anda por ahí con su traje normalmente marrón o gris, y el traje se empieza a convertir en negro. Negro como la noche. Y el chiquilín, que está en conversación con Will Smith a través de una especie de Skype super desarrollado, ¿no? Con varias cámaras y demás, le dice: papá, mi traje se está transformando en negro. Me gusta, pero no sé si es peligroso. Que vos en ese momento decís: pa, ¿qué clase de seriedad tiene esto, ¿no? O sea, tal. Ahí te das cuenta que efectivamente el nene es un mono con navaja. O sea, salió con un montón de cosas que ni él entiende. Le dieron un montón de ítems al botija y le dijo, bueno, claro, tu quest inicia. M. Night Shyamalan, igual hay que decir algo. Un director de la elite. Hay que decir algo que es cierto, que lo encontré en varias reseñas, leyendo los periódicos prestigiosos, ¿no? Como el Washington Post y similares. Que una cosa que comentan es que si te fijas las últimas películas de M. Night Shyamalan, esta no es mala. Guardo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de The Happening? M. Night Shyamalan, lo que pasa es que uno tiene la idea de sexto sentido de M. Night The Happening Shyamalan. La de las plantas, sí. La de Mark Wahlberg. Sí, ya te cuento. Básicamente, uno tiene la idea del M. Night Shyamalan de sexto sentido, ¿no? Por ejemplo, o The Unbreakable, la película de Will Smith y Samuel L. Jackson. Uno tiene la idea de esos peliculones, pero ese M. Night Shyamalan murió hace tiempo. El M. Night Shyamalan que está hace ahora es el M. Night Shyamalan de Avatar, The Last Airbender. Claro, el último maestro de aire. El nombre M. Night Shyamalan hoy por hoy es un objeto de risa, ¿no? Si vos hablas con alguien más o menos serio, está ya el tema de los finales que son sorpresivos, ya es una cosa que ya te lo esperás en esas películas, bueno, ¿no? Pero que estábamos hablando antes de arrancar el programa. ¿En qué posición lo tenemos que poner al tipo? O sea, que se retire, que vuelva, que haga televisión, que haga videoclips, no sé. M. Night Shyamalan hace rato que ya no está, ya no es cotizado. Ya no es uno de los chicos queridos de Hollywood. El loco estuvo conspicuamente ausente de ¿cómo es esto? De todos los promos de After Earth y demás. Y se nota que esta película tampoco es mucho de él. O sea, no tiene nada que ver con las cosas que hace M. Night Shyamalan. Will Smith buscó un director y apareció este. ¿El guion es todo de Will Smith? Si vos te fijas, los créditos te aparece primero el director M. Night Shyamalan, después el guion que lo hizo M. Night Shyamalan y no sé quién más, y después, basado en una historia, Will Smith. Y lo que cuenta M. Night Shyamalan es que Will Smith un día lo llamó y le habló de la carrera de su hijo y cómo venía la mano, y que quería hacer una película, y le hizo un pitch de 45 segundos de qué se trataba la película. Y bueno, y a partir de eso nació esto. Es una película que es muy cómica, si te lo tomás para joda, está buena. Si te lo tomás en serio es imposible. Además, y la película, en cifras creo que no ha recaudado, no sé si llegó a recaudar. La película ya es un fracaso y ya es un chiste. Como debe ser toda película de M. Night Shyamalan nuevo. Pero amerita mencionar que bueno, que la película, como dije, no es tan mala como The Last Airbender, ¿no? Igual, como dije antes, no vayan a verla, realmente no lo merece. Queríamos reseñarla. No llegamos ni a catalogarla como un blockbuster, que debe ser la idea de la película, ¿no? Un mundo fantástico. No es un blockbuster. Criaturas sobre. Bueno, una cosa que menciona una de estas reseñas que leí por internet, es que la película podría haber sido una especie de epopeya a los Space Opera, porque realmente sus 20 minutos iniciales tiene mucho de viaje en el espacio, de las naves, colonización, sí, de colonización, etcétera, y de aliens. Pero después de que se estrella la nave, la película pasa a ser una aventura en la jungla. Que la jungla en este caso es la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido tiene todos los clichés típicos, ¿no? El nene se queda en alguna trampa, aparecen los animales, unos monos con literalmente la cola roja vienen a buscarlo. Eso Babuños. Pasa, el tipo tiene que salir corriendo de monos. O sea, es una historia muy rocambolesca, pero muy divertida si te tomás para la joda. Mi veredicto final es que si esta película ustedes se la bajan, mírenla con amigos y en broma. No vayan a verla al cine ni a palo. Cuando no vayan, queda nada más para ver. No tengan 40 años y vayan solos al cine de tarde, porque evidentemente están haciendo las cosas mal. Y claro, que dicen su gato. Hace el gesto del gato. Exacto. Pero bueno, realmente no hay mucho más que decir de After Earth. Si les parece, o esperen a que la pasen en el cable y si la agarran de costado, mírenla. Seguramente esta va a ser una de esas películas que uno cuando las ve en el cable se pregunta, ¿pero esto no se estrenó hace tampoco? Qué raro que ya la tengan en el cable. Y bueno, ahí te das cuenta por qué. Pero bueno, si les parece, escuchamos un pelín de música y arrancamos entonces con la fase 3 de este universo alternativo, que es Man of Steel, ya ahora acompañados por nuestro productor general Juan Pablo Fariño. ¿Sabías que Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? my God, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Infinity and Beyond, no, mentira. Bueno, vamos a arrancar este bloque último de Universo Alternativo basándonos en reseña barra debate de The Man of Steel o El Hombre de Acero. Diría que la película de cómics más esperada de los últimos tiempos. La película más esperada del verano, en Estados Unidos, claro. No, pero yo no te hablo este año. O sea, me parece que Man of Steel, acuérdense que ya se empezó a plantear el concepto de película desde el 2010, que ya estaba en producción. Una película que, con solamente su preestreno, y no estamos hablando del estreno oficial que fue el 13 de junio, ¿tá? Sino con el preestreno ya se firmó el contrato para la segunda película. Detalle, ahora los estrenos se estrenan los jueves. Sí, para poder meter, cobrarte la entrada cara el jueves y después cobrarte la entrada cara el fin de semana. Bueno, también porque supuestamente se estrenan en ese día, en los demás países. Acá estábamos como un día atrasados. Bueno, pero no. Primero todo es eso. Es una película que no esperaron al box office, el lo que sea, el día de apertura, para ver si la película recaudó o no. Ya directamente, de antes de que las películas se estrenara, ya se aprobó la secuela. Algo me parece súper interesante. No había visto. Conozco, por ejemplo, en series que a partir del primer capítulo ya se aprueba la segunda temporada. Pero en películas que antes de ya se estrenar, ya larguen este... O sea, se generó un hip alrededor de la película en sí que... Pero bueno, ¿cómo quieren arrancar esto? Porque esto... Yo diría que arranquemos reseñando... Yo diría que... Bueno, ya hicimos una previa a todo esto donde hablamos bastante de la película. Yo diría que arranquemos reseñando la película en sí, luego hagamos la típica alerta de los spoilers y luego demos paso al debate. Personas que no vieron The Man of Steel... Por favor. No, ahora pueden escuchar. Vamos, más adelante vamos. Sí, y van a escuchar todo porque va a ser un buen bloque. Esto realmente les va a dejar la cabeza bien abierta. Estaría bien, dentro de nuestro profesionalismo, tratar de hacer algo. No, primero todo quiero aclarar que podemos... En realidad yo voy a analizar la película desde el punto de vista de lo que es la dirección, la producción y el tratamiento relacionado al cómic para hacerlo lo más universitario posible. Primero todo, dentro de la parte de producción... O sea, vamos a hablar mucho de la intervención que tiene, por ejemplo, lo que es la estética y el tratamiento de Nolan. Obviamente, en realidad, es bastante secundario, ya que él no va a integrar la parte fundamental del guión y no va a integrar la dirección de la película. Pero sí vamos a ver que, por ejemplo, Nolan, por decirlo, hoy justamente en una discusión con conocidos saltaba el tema de reducir los superhéroes a un único precepto, que sea de una única palabra. Con Batman Nolan lo logra, y la palabra es ética. Se vuelve esa dualidad, si tiene que ser ético o no, que se va a ver mucho más en Batman, la segunda de Batman, sobre todo por el tema de los celulares y eso, toda la guerra entre el que es ético y que no. Y creo que en esta película se agarra justamente lo que más se ha tocado siempre de Superman, que es la moral, ¿tá? El sujeto moral, qué está bien y qué está mal, qué es lo que debe hacer y qué no. Ese tratamiento lo vamos a ver en varios conflictos que se van a dar en diferentes situaciones, en donde Superman tiene que ver si actúa o no actúa. Y es extremadamente interesante, y el dolor cuando él tiene que romper, por ejemplo, sus propios preceptos morales y todo, es muy interesante. Yo creo que hay un tratamiento muy bueno del personaje, se le saca muchísimo jugo, y en base a ese concepto va a girar la película, que a mi punto de vista de cómo está tratada por Zack Snyder, que es el director, se divide en dos películas por separado. Una película, por un lado, es el conflicto que se genera a través de la historia de Superman, de si sale a la luz o no sale a la luz, y toda su historia. Una película que va a tener va a estar retratada al comienzo por una introducción del hijo de Krypton, de cómo es enviado al espacio por los padres, que no estoy quemando ningún spoiler, es un elemento clásico de la historia de Superman. Lo vamos a ver reflejado en las otras películas de Superman. Y así, a su vez, introducimos personajes entrañables, como ese es que el caso de Jor-El, interpretado por Russell Crowe, un personaje que se va a sacar muchísimo jugo en la película, que para mí es una muy buena encarnación. A mí me gustó cómo lo interpretó. Yo creo que la parte de Krypton está muy bien tratada. Vemos un Krypton como nunca lo habíamos visto. Vemos que Krypton es un planeta avanzadísimo, donde tiene una tecnología, donde hay un alto consejo, como se muestra en el cómic. Jor-El dice, Krypton está por volar en mil pedazos, tenemos que evacuar, no le dan bola, por decirlo de cierto modo. Y bueno, está, como todos conocen, mete a Kal-El o Superman en la nave y viaja hacia la Tierra. Yo creo que Russell Crowe interpreta bien el personaje. Yo pensé que iba a tener menos tiempo en la película, pero no, se lograron mostrar a un Russell Crowe, dedicarle un tiempo suficiente al personaje. Aparte, es muy interesante que ambos padres de Superman sean protagonizados por actores muy fuertes. Kevin Costner es Jonathan Kent, y como dijimos, Russell Crowe es Jor-El. Entonces, como que, en cierto sentido, por más que me parece que es bastante interesante eso, las figuras maternas en la película, para analizarlas, no sé, de diferentes puntos de vista, tienden a ser más emocionales y receptivas, pero la figura central, en realidad, es como los que le dejan esos preceptos para que él sea la persona que termina siendo. Está marcada por los padres, que ambos tienen personalidades extremadamente fuertes y tienen un protagonismo bastante importante en la película. No sé si Jorge comparte. Yo creo que el tema de la relación con la familia, la madre de Krypton, Lara. Lara Lorban. Ahí va, una grosa, ¿no? Todo L, todo. Quería mantenerlo en realidad en términos más amigables, ¿no? Pero básicamente, Superman es dos personas, uno kryptoniano, uno humano. Se va a ver ese desgarramiento a lo largo de la película. El caso es que, en el caso de Superman, ser humano, el padre va a estar ausente en una parte de la película porque el padre fallece. Y en el caso de Superman kryptoniano, nunca lo conoció. La madre va a estar ausente porque en un momento fallece, y el único que seguimos viendo es a Jor-El a través de imágenes, por computadores y similares. Básicamente se mantiene en contacto con el hijo. Así que al principio de la película vamos a tener a dos padres y una madre, y al final de la película vamos a tener un padre, padre y una madre. Sí, a Martha Kent. Exactamente. Claro. Otra cosa que me... La destrucción de Krypton, se nota ese amor de madre de Lara, que tener miedo hacia dónde lo quieren mandar al dedo desconocido, y un Jor-El que tipo... Es que es una película de las pocas que uno puede decir, me gustaron todas las actuaciones, hasta la de los personajes menos importantes. Hasta la de Lawrence Fishburne como Perry White. Sí. Un Perry White menos white que nunca. Igual otra cosa que me gustó mucho de lo que estabas mencionando, que era el diseño de Krypton. Yo creo que está bueno la opción de Zack Snyder de dejar de lado el tema de los cristales y usar como una tecnología más orgánica, pero también más vetusta, todo gris. Que carbonita. Claro, que en realidad da la sensación esa de un planeta en cenizas. Sí, puede ser. Pero como estábamos mencionando, yo creo que la parte de Krypton está muy bien tratada. Sí, yo creo que no. Y luego, otra cosa que a mí me parece bien en la película, salteamos la parte de la infancia, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Flashes. La película lo que hace es mostrarnos ya un Clark crecido después, ¿no? Después de todo lo que sabemos de Krypton. Un Clark de 33 años. Un Clark por el mundo. Un Clark por el mundo de vagabundo, podemos decir. Que también muchos exploró, por ejemplo, Nolan lo exploró también en la parte de Batman con Bruce Wayne. Un Bruce Wayne que también estaba vagabundo por el mundo, ¿no? Y bueno, y vamos viendo flashbacks de diferentes etapas de la vida de Clark. Y cómo Jonathan, el padre adoptivo, tuvo su, vamos a decir, su influencia. Claro, cómo le va inculcando, yo qué sé, los preceptos, ¿no? Valores al hijo en sí, ¿no? Una cosa que me gustó mucho fue el tratamiento de la parte del pasado. Van a ver que toda la parte de la Tierra, cuando hablan del pasado y todo, es un efecto que normalmente, o sea, lo que más se ve es una cámara en mano que va a vibrar bastante, que lo va a seguir, casi como si fuera un documental de la vida de Superman, en donde no solamente vamos a tener esa cámara, sino que va a tener un flashback muy salteados, sin una linealidad. A veces es como un disparador que genera un flashback que va a volver. O sea, la historia no va a estar contada de forma lineal. O sea, van a estar pasando diferentes momentos y diferentes hechos y vamos a estar viendo diferentes lugares de la vida de Superman acompañándolo. Y eso va a detonar un flashback al pasado, a cosas. Y eso lo que va a generar es que termine siendo capaz que más interesante, menos lineal, y de esa forma como que te envuelve mucho más el crecimiento de Superman y su enseñanza. O sea, claro, los primeros conflictos que tiene en su niñez, cuando va desarrollando los poderes y todo, pero de una forma que termina siendo mucho más interesante que simplemente una historia lineal de tiempo en donde tenemos un Superman niño, un superadolescente. No, por eso, la etapa de la infancia, por lo menos por los flashes y todo eso, está buena como la manejaron. Sí, yo diría, para explicarlo, para resumirlo, esta película es Batman Begins en cuanto a estructura, ¿no? Son un montón de flashbacks interconectados por la historia lineal de una persona. Sí, puedes ver la manito de Nolan en el guión. Y a medida que esa historia va avanzando, Superman se va encontrando con cosas y vas recordando, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en su búsqueda de sus raíces alienígenas por la Tierra, Superman ve a un autobús pasar y se acuerda de una vez en la que pasó tal cosa con un autobús. O sea, en ese sentido, es una cosa que ya hemos visto varias veces en la película de Nolan, y eso tiene que ver con el hecho de que es David S. Goyer, el que hizo el guión. Sí, otro que también ha trabajado con Nolan. Es un tipo que ya ha trabajado en este tipo de películas con Nolan, y la película es larga. La película se siente muy larga. Es larga, sí. Y yo diría que, como dice Juan Pablo, bien pueden ser dos. Por un lado, la historia de origen de Superman, que realmente, o sea, me interesaba verla, a ver qué onda, cómo la cambiaban y qué le hacían. Pero mi interés en ver orígenes de superhéroes hoy por hoy es nulo, porque ya los conozco todos. Los conoces. Claro, todos. Me parece un tedio. Me parece un tedio porque además ya hay otras películas que te muestran el origen de Superman. Y además es algo que lo conocemos todos. Todos sabemos el origen de Superman. No, realmente no hacía falta. Sí. Pero capaz que el de Black Lotus Black Orchid o alguno de esos personajes raros. Uno dice. Pero Batman y Superman todos sabemos cuál es el origen que tienen. Enchantres, DC, viste, es un personaje secundario. Claro, sí les diría que le buscaron una vuelta al guión de Superman 2. Superman 2 es la película dirigida por Richard Donner, que básicamente introduce al general Zod. La zona, ¿no?, fantasma. Esa película que seguramente la conozcan por la joda con el triángulo, ¿no? Que quedan atrapados en un triángulo que da vueltas por el espacio y demás. Acá hay una especie de triángulo cósmico, pero no es tan recible como es ese efecto. No, yo creo que está bueno eso de que se trató como de explicar y cientificar todo de una forma bastante fantástica. Y quedó bastante potable y todo, me gustó. Esta es una película de ciencia ficción. Es una película no muy distinta a Thor en ese sentido, donde el superhéroe tiene tecnología extraterrestre, no sabes bien exactamente por dónde. Sabes que es tecnológico, pero no sabes cómo ni por qué. Hay dos cosas que me parece que le gana a Thor. Primero de todo, me parece que la valoración estética de la película es mucho más jugada. Y segundo, que la profundidad del personaje está bien desarrollada. Sí, estoy de acuerdo. Es una película que se trata de eso, se trata de Superman. Por otra parte, tiene una hora más de Thor. O sea, tenía una hora más para desarrollar el personaje. 143 minutos creo que son la película, ¿no? No, ¿no? ¿O más? No sé, puede ser que... Igual, capaz que lo que tiene es que se siente larga la película. Che. No es que sea larga, capaz que se siente larga. ¿Sabes que para mí no fue? Yo no sentí larga. No larga de, pa, me estoy aburriendo. Es larga de... Las cosas que pasan. Claro, mirá todo lo que me contaron en la película. Una cosa que nos comenta Ana por acá, que está ausente del programa, pero le mandamos saludos. Está en el cumpleaños de su padre. Está espiritualmente acá. Pero está espiritualmente acá. Saludos al padre de Ana, también a Sergio, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Señor que intimida mucho. Señor que intimida mucho, qué horrible eso. Pero bueno, lo que nos dice Ana es que Superman habla poco durante la película, y es cierto. También el tema de la profundidad del personaje viene porque te muestran a Superman dialogando mucho con gente y las cosas que la gente le dice y cómo reacciona él a esas cosas. Como decía Juan Pablo antes, por ejemplo, el tema del debate de actuar o no actuar, mucho de ese debate se basa en las cosas que le dice su padre terrestre y las cosas que le dice su padre kryptoniano, ¿no? Por un lado, uno le dice, no, mirá, capaz que yo no sé si en realidad lo que tenés que hacer es actuar o no. Y el padre kryptoniano le dice, no, vos tenés que actuar. Yo te mandé acá para que vos cambiaras el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Le dieron una vuelta distinta al guión de Superman 2 en el sentido de que los motivos del General Zod y es más extremista son distintos. En ese sentido, bastante más extremista. Está, pero también se cambia. Yo no. Acá peco por no saber la parte del cómic, pero también se cambia a lo que era en la de Richard Donner, si no me equivoco, el tema de cómo estaba establecida la sociedad en Krypton. Sí. En Krypton, lo que nos enseñan es, hay una sociedad establecida como hormigas, por decirlo de cierto modo. En esa película lo que te muestran es que la sociedad de Krypton son como bebés de probeta. Todos nacen artificialmente. Y con un propósito. Y nacen hechos con un propósito. Son como hormigas, efectivamente. Vos sos doctor, yo soy carpintero, él es mecánico. Exactamente. Nacen con eso. Y eso viene... Y la película tiene como un dejo muy orwelliano. No sé si se acuerdan de George Orwell de 1984. Similar a eso. Y bueno, la idea es justamente que Krypton como que tiene una sociedad muy cientificada y donde todo está planeado. Y en ese sentido, nuestro amigo Jor-El lo que hace es meter la probabilidad de, bueno, ¿qué puede pasar? Consta que imagínense lo interesante que está marcada la estética y cómo está contada la historia, que estamos desarrollando bastante de lo que son los pocos minutos que va a aparecer Krypton en escena. Krypton como no, pero Krypton aparecerá 30 minutos como mucho en la película. 30 minutos es muchísimo, Nico. A lo largo, mucho menos, pero lo que pasa es que se siente mucho porque te ponen muchos pantallazos a lo largo de la película. Una cosa que es muy interesante es cómo marcamos esa ciudad estructurada, tranquila, fría. Sobre todo hay una escena muy interesante, que tampoco no quiero hacer mucho spoiler con respecto al tema, pero es la parte del nacimiento de Superman, bueno, que ya los que estén interesados en ver la película van a poder acercarse a verla. Ese nacimiento frío, por decirlo de alguna forma, no como se puede ver un parto normal, está muy bien tratado por el director. Acá también de vuelta vemos el tema de la cámara en mano, interviniendo, participando. Bastante interesante. Y de repente de esa parte como emocional, tranquila, que va avanzando así, vamos a ver unas escenas más de acción, que no quiero tampoco explicar mucho a qué se deben en cuanto a la historia. Pero ahí tenemos un tratamiento frenético. Y eso va a ser la línea de conducción de la parte de acción de la película. Una cámara también en mano en algunos momentos. Pantallas muy, muy, muy generales en donde vamos a agarrar en esos planos generales gigantescos. Un montón de escenas que se van entrelazando. La parte estética en cuanto a lo que es los efectos especiales está muy cuidada, muy prolija. Los efectos especiales tienen. La parte visual de la película es muy buena. Y un recurso que usa Zack Snyder que es muy interesante, que yo a la verdad no le había prestado tanta atención hasta que me lo señalaron, es zoom in y zoom out dramáticos. En muchas situaciones vamos a ver que esos planos generales se pasa un zoom extremadamente rápido a una escena, la cual la va a recortar. Es un recurso del director que lo usa de una forma extraordinaria. Está súper muy divertido de ver. Y ese zoom, que aparte como está a veces en cámara en mano, va a vibrar un poco. Vamos a un zoom que lo va a esa figura que recortó en el plano la va a generar un contexto, la va a contextualizar. Uh-huh. Y es muy interesante. Hay una escena de ¿cómo es de Jor-El andando en un caballo que vuela, por decirlo de alguna forma, donde vamos a ver esta sensación de vértigo que genera ese zoom. Hasta criaturas de Krypton vemos. Eso está sí, muy, sí, está sí, es muy interesante. Bueno. Realmente ampliaron muchísimo lo que es este. Toda la parte del universo kryptoniano. Está muy, muy bien creado. La parte de las naves. Vamos a ver variedad de naves. Y las van a nombrar. O sea, las van a estar por su nombre las naves. O sea, las van a nombrar técnicamente qué son, cuáles son funciones y todo. La película es muy amplia en cuanto a su contexto y su universo. Uh-huh. Y está bien tratado. No dejan muchas cosas al voleo. Hay gente que dice que le gustó más, hay gente que le gustó menos, pero técnicamente claro, no. La película me parece que en su guión funciona. Era un fierro caliente. Y en su dirección funciona. Traer de vuelta a Superman al cine era un fierro caliente. Y bueno, Zack Snyder y Nolan agarraron ese fierro y lo trajeron de una manera que a algunos nos gustó, a otros puede ser que no les haya gustado mucho, o estás en el medio. Yo creo que, viendo la hora, no sé si ustedes están de acuerdo, redondear, tirar un pedo. Yo quiero tirar la que me parece la segunda película medio rápido, ¿está? Que es la parte es cuando ya aparece Zod, que es el villano. Me parece que es un villano bastante bien interesante. Y lo que difiere en realidad muchas veces con las películas de Superman es eso. Superman en el cómic, claro, en un universo está contextualizado con mayor historia. Nosotros tenemos mucha más información para leer a Superman. No vamos a tener ningún problema. Pero en las películas todo se reduce a veces claro. Un villano y una situación. Y si el villano no es bueno y la situación está mal planteada, un héroe como Superman, que en realidad ya sabemos todos los poderes que tiene y todo lo que puede hacer, no se genera complicación. Esto sí, había una complicación bastante interesante. Tenemos un villano que tiene una buena historia, bien desarrollado, bien planteado. Un Superman que se le contrapone. Toda una encrucijada moral, todo un arco de valores. Y peleas como se deberían. O sea, realmente yo vi pelear a Superman. Se da de trasca con un kryptoniano mano a mano. Y claro, o sea, que atraviesa un edificio y lo veo atravesar un edificio. Levantar cosas de forma pequeña. O sea, yo veo. Si el 75% de Metrópolis no terminó destruida en la película, no sé. Pero bueno, para redondear simplemente rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, Jorge. Mi concepto de esta película, si bien hemos hablado bastante bien de sus muchos méritos, es muy negativo. Para mí todo superhéroe es interpretado de formas distintas a medida que pasa el tiempo y depende de las sociedades en las que se agarre. Ahora, este Superman no es el Superman que a mí me gusta. Este Superman es un héroe de acción como cualquiera, como puede ser Thor o como puede ser cualquier otro, que anda haciendo destrozos por ahí por una ciudad volando, que tiene peleas de acción así recopadas, vamos arriba. Pero no es el Superman que a mí me gusta, no es el tipo recontra caballeroso, no es el tipo que tiene un ideal que a mí me gustaría seguir. Es un tipo que incluso en la pelea que tiene con el amigo el General Zod, hace cosas que a mí me parece que el Superman polenta no haría. Cosas éticamente reprobables, cosas moralmente reprobables. Y la verdad no es el Superman que a mí me guste. Y la película esta me pareció una película del montón, como puede ser cualquier película de superhéroes extra. Pero está, es cierto que yo estoy muy encariñado con el personaje de Superman. Y yo esperaba algo muy especial. Y lo que pasó fue lo que en realidad prometieron. Que es que agarraran a Superman y lo absorbieran en ese mundo nolanesco. Y está. Por otra parte, Nolan World. Por otra parte, admito que Batman Begins no es la película del año. Está muy buena, pero no es la gran película. Pero de Batman The Dark Knight sí lo fue. Así que capaz que esta nueva película de Superman abre la puerta que más adelante alguien haga cosas más interesantes con el personaje. Juan, lo voy a hacer más rápido porque tenemos menos tiempo. Me parece que la película funciona, me parece que es muy buena y me parece que introduce a un Superman más moderno, que es bastante interesante. Me gustaron todas las adaptaciones que se hicieron con respecto a la historia de Superman. No hay ninguna que yo discrepe, me parece que están muy bien trabajadas. Y estoy hablando de los cambios que se le hicieron a nivel historia. Después lo que dice la personalidad de Superman y todo, me parece que es un Superman para todos. O sea, si hiciéramos un Superman que es específico del cómic, donde tenemos grandes conflictos morales y un montón de elementos, yo creo que la gente que quería ver una película de superhéroes y de acción genérica, y bueno, está Superman, tiene superpoderes y quiero ver cómo romper la ciudad, se iba a quedar desconforme. Yo creo que se apuntó más a un público general. Igual me gustó exactamente la última escena del combate. La cara de Superman, para mí, el actor fue muy expresivo. Y al ser muy expresivo, yo creo que ahí sentí la esencia de lo que es el Superman real del cómic. Por lo cual me parece que esto es el pie para una espectacular adaptación de una segunda película. Y espero que no me defrauden, porque la verdad es muy bueno. O sea, aparte si todavía lo que pasó Al final de la historia, porque realmente pasa algo, no es el mismo Superman que vamos a ver al comienzo, el Superman del final. Si eso lo trabajan de una forma interesante, me parece que podemos tener un Superman con una riqueza que se va a empezar a asemejar al Superman del cómic. ¿Nico? Muy bien. Yo simplemente, rápidamente, yo creo que esta es la época de los héroes, y los héroes, o sea, los héroes se tienen que reinventar, y da el mundo como está hoy en día, y yo creo que Snyder y Nolan tomaron el concepto de Superman y lo reinventaron a la época de hoy en día, más allá de los temas morales o no. Yo creo que finalmente vemos a alguien que podemos decir que no es Christopher Reeve y podemos decir es Superman. Algo que Singer no logró, yo creo que Snyder y Nolan lo lograron y puedo decir, pa, este loco es Superman. En mi concepción, lamentablemente yo estoy hablando de lo poco que he leído de Superman, que es All Star, Red Son y Origins. Sinceramente, la parte del cómic de Superman no me... ¿No leíste Kingdom Come? También leí Kingdom Come, es verdad. También leí Kingdom Come es y lo nuevo del nuevo 52. No he leído mucho más de Superman, pero yo creo que... viéndolo de un lado así, la película explota un montón de conceptos, pero está. Bueno, a mí sinceramente la película me gustó. Para mí, independientemente de que te guste o no te guste la película, así como les dije antes en After Earth, no vayan a verla. Les digo ahora, vayan a verla porque es importante. Me parece que una cosa que dice Nico. Puede ser un peliculón o no, pero una cosa que dice Nico que es cierta es que los superhéroes se reinventan y el tema de la cultura de superhéroes está forjando, me parece a mí, una buena parte de lo que es el cine comercial moderno. Así que si vos querés saber por dónde van los tiros con las películas de superhéroes, agarrá el personaje de cómics por excelencia que es Superman, fíjate cómo es que lo interpretaron en esta franquicia, y de ahí en adelante puedes analizar muchas cosas. Puedes analizar qué es lo que está haciendo el cine con sus personajes, qué es lo que está viendo la sociedad sobre superhéroes, porque una cosa que dice Nico es cierta, los superhéroes se reinventan, sí, pero a medida de las sociedades. Pero este funciona, o sea, casos como Constantine, me parece un destrozo del personaje lo que hicieron, claro, pero también arruinaron la historia. Es un equipo, lamentablemente Constantine no tuvo un equipo creativo capaz atrás de la magnitud que tuvo de Man of Steel. Pero más allá de que funcione o no funcione, te enseña cómo es que la gente ve a los superhéroes. Constantine arrancó siendo un personaje escrito en cómics por ingleses y tenía el tipo una gran cultura inglesa que trataba mucho sobre el folclore mágico, ¿no? Sobre ángeles y demonios sí, pero sobre otras cosas, sobre conceptos mágicos distintos. Y cuando pasó a la gran pantalla, pasó a ser estadounidense, pasó a centrarse sobre ángeles y demonios y esa dicotomía entre el bien y el mal. Y eso te enseña cómo es que la sociedad agarra unas cosas y otras no. ¿Por qué es que no se agarró todo lo del inglés? ¿Por qué es que no se analizó mucho más el aspecto mágico de Constantine? Y bueno, eso es una cosa para analizar. Bueno, si bien la película era mala, está. Te enseñaba eso. Nos gustaría tener más tiempo, pero lamentablemente se nos acabó. Simplemente agradecerles a todos los que nos escucharon. A todos. A todos. Tengan un buen fin de semana. Hasta la semana que viene. ¡Chau! Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.